Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Hola, ¿cómo estás? Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un vídeo exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes Estereotipos. Compartir es bueno. Just a single ride, I just feel you. Sonó Borea, que llega desde Francia, y su tema fue Single Ride. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Rebeldes Estereotipos. Sabes que afortunadamente la gente se comunica con Rebeldes Estereotipos de alguna manera, cibernéticamente, por teléfono. A través del Facebook, que lo pueden buscar, Rebeldes Estereotipos, todo tal cual se escucha, sin enmiendas ni anotaciones posteriores. ¿Quién se comunicó, José? Se comunicó Sebastián Lino, amigo de la casa, alias Seba Linux, miembro de Ufkaruf Disco, que dice: Rebeldes, no los quiero asustar, pero el lunes sale otro disco de Ufkaruf. Y quien va a sacar otro disco de Ufkaruf es Gonzalo Carovillano. Así que el lunes van a poder entrar a ufkaruf.com.ar y van a poder descargar un nuevo disco de ese sello discográfico, que la verdad no deja de sorprenderme la cantidad de discos que publican y publican en internet. Y relacionado al tema de las descargas, salió hace pocas horas un comunicado que emitieron Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, que son dueños del sitio Taringa, donde se expresa directamente la voluntad que tienen ellos a partir de esta decisión que ha tomado el juez Eduardo Duffis Nicholson, determinar la etapa de instrucción y enviar la causa a juicio oral. Ellos mismos aclaran que la única novedad en estos días es que la fiscal de instrucción, Felisa Krasuki, solicitó al juez Eduardo Duffis Nicholson el envío a juicio oral de la causa. Esta es una decisión que tiene que tomar la Cámara Nacional de Casación Penal y aún se encuentra pendiente de expedición, dijo el texto difundido por los dueños de Taringa. Atención a esto. No es que se haya enviado a juicio oral la causa de Taringa, tal cual nosotros mismos y muchos colegas comentaron durante toda la semana, sino que ahora hay un pedido de elevación de la causa a juicio oral que tiene que ser resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal. Obviamente se entiende que si están todas las pruebas dadas, tal cual la justicia ordenó hasta este momento, se supone que no habría impedimento para que ese juicio oral llegue. Pero atención, hay una instancia judicial independiente de las anteriores que tiene que contestar y puede que revoque la posibilidad del juicio oral y que todo esto que hemos planteado de Taringa no sea realmente tenido en cuenta y que no tengamos en nuestro haber el primer juicio por la descarga de material o por la piratería, mal llamada piratería en internet, a partir de este momento en la justicia argentina, José. Sí, como decíamos antes, ¿no? Nos parece que todas estas causas contra sitios de internet y demás no hacen más que dejar en evidencia la no comprensión por parte de muchos de en qué siglo uno vive, ¿no? En ese sentido, en esta semana, Pino Solanas presentó un proyecto de ley para modificación de la ley 11.723. Ese proyecto de ley, como decíamos anteriormente, fue escrito, entre otros, por Julio Raffo. Julio Raffo es legislador porteño. Y es parte de Proyecto Sur. En ese texto de ley no hay muchas modificaciones, es decir, no esperemos que el proyecto vaya a hacer la revolución, ni mucho menos. Sí. Sí, lo que dice es que no, digamos, no puede penarse la descarga en internet cuando esa descarga sea con fines de esparcimiento, cuando sea con fines de educativos, sí. Cuando sea con fines de emocionarse, dice el texto de ley. La verdad que nos parece interesante, ¿no? Que empezar a poner en estos términos estas cuestiones, ¿no? O sea, uno baja cosas de internet para disfrutar, para aprender, para emocionarse también. Uh-huh. El propio Rafo, junto a Fernando Pino Solanas, Alcir Argumedo, Jorge Cardelli y Graciela Iturraspe, que son los diputados nacionales que acompañan la presentación de este proyecto, planteó que hay diversos tratados, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, que han generado nuevos derechos en el área de acceso a la cultura, no considerados suficientemente en la legislación actual. Cuando se habla de acceso a la cultura, no se está hablando del derecho a comprar algún bien cultural, derecho que ya tenemos, sino también se está hablando de ampliar este concepto. Y este proyecto apunta a reglamentar el Pacto de San José de Costa Rica, que habla del acceso a la cultura desde otro lugar. Por lo tanto, no hace más esta presentación que acompañar lo que a nivel internacional muchas naciones ya han legislado, ya han implementado en sus países, basándose en un pacto, como decíamos, americano y muy conocido como el de San José de Costa Rica. Estos rebeldes estereotipos, son las 15 horas 46 minutos, dice mi reloj, no sé el tuyo. El mío dice que faltan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde, que es más o menos lo mismo que decir lo que vos decís. Seguimos con mucha música francesa, porque te cuento. La canción número 2 que pusimos, que se llamaba Miss Venezuela, sí, es de una banda francesa que se llama Limbo Deluxe. La siguiente que pusimos, uh-huh, es otra banda francesa que se llama Borea y que se llama Single Ride. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Y ahora, el track número 4 que vamos a poner en esta, sí, tarde de sábado, es otra banda francesa, añeja, sí, de los albores de Rebeldes Estereotipos Libre. Se llama Bombadilam y lo que vamos a escuchar se llama Clement. Vos estás contento porque se fue Sarkozy. Por eso pones banda francesa. Exactamente. Esa es tu razón. Adelante. La lumière et du bleu des paillettes et l'ambiance suinte la fête. Comme une envie de caresser le feu, Clément marche en plissant les yeux. En plissant les yeux, Clément cadence le pas. Clément est un soldat, Clément est un guerrier. Clément sait déjà qu'il ne pourra rien arrivé. Du haut de ses 15 ans, il a compris les gens, les larmes des ivrognes, le pouvoir de l'argent. C'est l'hiver et les chapes sur le nez, entre les flots qu'on passe, Clément. Invincible et tranquille, il susote son mégot. Il se sent fier, il se trouve beau. Il sent les lèvres des filles sur sa peau. Clément cadence le pas. Clément est un soldat, Clément est un guerrier. Clément sait déjà qu'il ne pourra rien lui arriver. Du haut de ses 15 ans, il a compris les gens, les larmes des ivrognes, le pouvoir de l'argent. les yeux des gens. Clément se voit grand maintenant. Pourquoi pas président? Clément hésite. Clément pisse plus haut que ça. Et sous les yeux des gens, il est seul à présent. Sans un bruit, Clément s'efface. La tête entre les mains, Clément est un gamin. Il a compris qu'il pourrait ne rien lui arriver. Du haut de ses 15 ans, il a encore le temps à brûler les étapes. On en oublie l'instant. Lo vamos a recibir con un gran aplauso porque aquí está Luis Miguel. Apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor, si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Porque esos piratas de verdad, o sea, además les están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están en una situación difícil. No me platiques más. El autor, Joaquín Sabina, cantante. Resumiendo, si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales y que eso sí que me roba. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? ¿Qué carajo los iba a comprar a los precios que están? Pero si me dan a elegir, Rebeldes Estereotipos, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con bala de palo. Compartir es bueno. Con cara de malo. Ocho minutos nos separan de las 4 de la tarde aquí en la tarde que estamos viviendo en Rebeldes Estereotipos. Si yo a ustedes les planteo, por ejemplo, vos, José, Hernán, mira, la semana que viene tenés que ir a una indagatoria judicial. Lamentablemente, te están indagando por un delito, estás siendo investigado. Tomá, acá tenés, esta es la orden de citación. El viernes que viene tenés que estar en el juzgado. Sí. Te lo aviso con tiempo. Te lo anticipo. Te presento la orden. No hay nada para refutar. Y vos agarrás y te vas afuera, alegás un problema de salud y te retirás. ¿Al patio decís? No, te vas del país. Ah. Te vas a otro país, a otra nación, justo el día que tenés que ir a declarar. Y pero se me vencían los puntos, las millas acumuladas, se me vencían justo la decisión. Mirá que te lo avisé con tiempo, Hernán, te dije con tiempo que tenías que ir a declarar tal día. Mirá, se me están venciendo. Vos sabés que... 60.000 millas. Vos sabés que las millas parece ser que se le vencían al presidente del Ingenio Ledesma, que debía declarar en los últimos días por la noche del apagón. Sus abogados pidieron diferir la citación y pidieron además que Blaquier tenía que viajar al Uruguay por razones de salud. No tenía alternativa de poder estar en el momento de la citación. Dijeron que hace un mes había viajado al Uruguay y que no volvió porque las razones de salud le impidieron regresar a la República Argentina, el lugar donde se estaba indagando a este hombre por la denominada noche del apagón. En su momento la querella pidió la captura internacional de este hombre, no fue otorgada todavía. Pero me parece más que llamativo que cuando ciertos personajes del ámbito empresarial vinculados con la última dictadura militar, y ahí es donde hablamos de la pata de lo civil sí. En su momento, que también tiene que ser investigado. Pues bien, cuando se logra la investigación, cuando avanza un juicio para, insisto, llamarlo a una indagatoria, no es que lo está buscando la justicia para meterlo preso. En realidad ahora su situación judicial se agrava por no presentarse a una indagatoria y no presentar justamente los justificativos pertinentes para evitar estar en esa instancia judicial. Sería la punta de lanza, me parece, el caso Blaquier de claro. La investigación y la arremetida contra la pata civil de la dictadura, porque pongamos que ya está Martínez de Hoz condenado por delitos de lesa humanidad o cuestiones que tienen que ver con delitos durante la dictadura, pero siendo Martínez de Hoz funcionario civil, pero funcionario al fin del gobierno de la dictadura. Blaquier no era funcionario, pero era un hombre muy poderoso, con una influencia muy directa con relación a los militares que en su momento estuvieron operando en la provincia de Jujuy. Era y es el presidente del Ingenio Ledesma, una de las empresas más importantes a nivel económico de la República Argentina, y que más avasalló los derechos de pobladores de los lugares donde se encuentran sus plantaciones y sus fábricas de elaboración, sino también de muchos jujeños que poco tenían que ver con los intereses de Blaquier y Ledesma, pero que se vieron influenciados directamente por este tipo de manejo espurio que tenía en su momento este hombre vinculado a lo civil con los militares. De hecho, está vinculado Blaquier y el ingeniero Ledesma en la desaparición del intendente de la ciudad de Ledesma, Aredes, por lo cual está Olga Aredes, que es la única madre de Plaza de Mayo jujeña que en soledad iba a hacer las rondas en la plaza de Ledesma, reclamando la aparición con vida de su esposo, el intendente de Ledesma. Según los últimos datos de migraciones, Blaquier abandonó el país el 15 de abril con destino a Uruguay, pero según las últimas informaciones, en Uruguay no está. O sea que desde Uruguay se retiró a alguna otra nación que no es la República Argentina. Alegó problemas de salud, como decíamos, y la querella, que en este caso está encabezando buena parte de los organismos de derechos humanos, como por ejemplo la Tupac Amaru, pidieron la captura internacional y que el juzgado se expida rápidamente, teniendo en cuenta la peligrosidad que significa que este hombre esté eludiendo la justicia como si fuera a jugar a las escondidas en el laberinto de los cocos en Córdoba. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y íbamos a pasear ahí? Sí. Bueno, acá parece que lo mismo, pero con la justicia y con una demanda que tiene que ver con los derechos humanos. Yo me parece así cortito que lo que hizo fue justamente Ledesma quitarle la electricidad del pueblo de Ledesma para permitir los allanamientos de la dictadura y provocar desapariciones de muchos miembros, de muchos habitantes de Ledesma. Lo que está pasando ahora, hoy en Ledesma, es que fue un intento de secuestro para uno de los hijos de un testigo de, en el caso de la noche del apagón. Y el ingeniero Ledesma se sabe que contrató una empresa internacional de seguridad privada para hacer inteligencia sobre los miembros de los organismos de derechos humanos jujeños. Ledesma hoy mismo está haciendo inteligencia y está teniendo actitudes un poquito oscuras y turbias con respecto a los organismos de derechos humanos en Jujuy. Así que ya sabes, si vas al supermercado y te encontrás con una bolsa de azúcar Ledesma o pasás por la librería y querés comprar una resma para tu impresora, fíjate realmente cuál es la marca que vas a elegir, porque Ledesma me parece que viene manchada con sangre. Yo no fui nunca al laberinto de los cocos. Hoy estuve con vos todo el día y te miré tanto los ojos y te le di hasta el sol. Pero no, no voy a actuar como otras veces. Voy a decirte lo que siento, aunque me digas chao. Vos, vos me buscaste, pero hoy yo te necesito, yo te necesito. Yo te necesito. Ojos nueces, no seas tan real. Pero no, no voy a actuar como otras veces. Voy a decir. decirte lo que siento. Aunque me digas chao. Vos, vos me buscaste, pero yo te necesito, yo te necesito. Es argentino, es pampeano, vive en Santa Rosa, La Pampa. Tiene un aire al Flaco Spinetta, se llama Cuckoo House y hace Yo te necesito.